A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora, una vez más, otro programa de Conoce las sectas. El programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, ustedes ya saben quién les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, como también es habitual, Izaskun, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes a todos, muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Claro que sí, pues ya cuando quieras, con estos compases conocidos por todos nuestros oyentes habituales, pasamos al sumario. En el programa de hoy hablaremos de un grupo del que nunca hemos hablado, con brevedad, respondiendo al correo de un oyente. Se trata de la secta Ciencia Cristiana. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Hoy con más tiempo, debido a que el pasado programa le dedicamos mucho menor tiempo y hay muchísimas noticias de interés para todos ustedes. Uno de nuestros oyentes, muy activo, y al que agradecemos su labor también de aviso contra la infiltración de las sectas en su región, y al que hemos respondido por email en alguna ocasión sobre temas referidos a Triodos Bank y la Escuela Esotérica de la Antroposofía, pues nos alerta sobre una serie de cursos denominados Terapia del Alma impartida en Navarra, en España. Pues a raíz de este correo electrónico vamos a explicar quién está detrás de estos cursos y de esas terapias del alma. Eso es. A ver, el impulsor de esta terapia del alma es un hombre y se llama Arni J. Vargas. Arni Vargas. Y se autodenomina terapeuta del alma. A ver, este tipo de terapia también es llamada como sanación espiritual, terapia del ser, ser en mayúscula. Bien, pues Arni J. Vargas lo denomina pues como un tratamiento metafísico para entrar en contacto con nuestra alma. Alma también en mayúscula. Y ahora veremos por qué. A ver, la razón, según nos dice él, es que tenemos que ir aprendiendo a dejar en nuestra propia alma los problemas. Ya, Vicente, pero dejar nuestros problemas en nuestra alma. Vamos a ver. La verdad es que ahora nos dirás cómo se logra esto, pero así, bote pronto, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué hacer esto? ¿Por qué dejar que los de nuestros problemas se ocupe nuestra alma? Claro, ahí está un poco el meollo de todo esto. A ver, la razón que nos cuenta Arni Vargas, este terapeuta, es porque nos dice que el alma, que antes hemos dicho el alma en mayúscula, la A en mayúscula, dice que el alma es la conexión que tenemos con Dios, con el ser total, el ser en mayúsculas. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que somos uno, una unidad con el ser, que somos uno con el todo. Ese ser que es Dios, que lo abarca todo, al final es un panteísmo, es el ser único, es la perfección. Así que si cada uno de nosotros deja sus problemas en el alma, nuestras ocupaciones, todo lo que nos ocurra, aquello que nos inquieta, ese contacto del alma, es realmente el contacto con Dios. De alguna forma, como un panteísmo, es Dios mismo, podríamos decir. Es decir, sería como el mejor sitio donde dejar nuestros problemas para resolverlos. Y esto es lo que dice, en el fondo, pues esta terapia. Y la verdad, Izaskun, es que no hay mucho mal de fondo. Al final lo que tenemos, pues es una serie de ejercicios ya muy conocidos, de tipo de corte oriental, pero aquí realmente quien entra con sus problemas, pues sale con los mismos problemas sin haber sido resueltos, la verdad. Los únicos problemas que se van a resolver, pues son los problemas económicos y los tiene de Arni J. Vargas, que nadie piense otra cosa. Pues veo que de nuevo un poco es lo mismo de siempre. Terapias de la nueva era que se hacen pasar por métodos novedosos, pero que es lo mismo, con lenguaje nuevo, con cambiando formas o lenguaje muy llamativo, y que al final acaban por engañar a más de uno. Eso es, Izaskun, nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. Es la típica mezcla de la nueva era con elementos de unidad del alma con Dios, que son cosas típicas del hinduismo, ¿verdad? Esa unidad del alma con Dios, una unidad, y todo ello pues también junto con elementos terapéuticos o pseudo-terapéuticos de Occidente. Palabrería sin sentido para buscar sentirse bien y para atraer a muchos adeptos. A ver, y decir también, y lo dijiste Izaskun en el inicio, en el sumario, que este tipo de terapia tiene también fuertemente mucha mezcla de la secta ciencia cristiana. Ciencia cristiana es una secta fundada en el siglo XIX por Mary Baker Eddy. También conocida esta secta como el Cristo científico. Si tuviéramos que decir algo de este grupo de ciencia cristiana, ¿cómo la podríamos definir? ¿Qué elementos identificativos tiene? Sí, a ver, por no extendernos mucho, lo hemos dicho antes, decir que lo fundamental de la secta ciencia cristiana podría ser la siguiente afirmación. Afirmación fundamental para este grupo. Dice así, entrecomilladamente: no hay vida, no hay verdad, no hay inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal y la materia es un error mortal. El espíritu es lo real, lo único real, lo eterno. La materia es irreal, es temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, es espiritual. Y aquí cerramos comillas. Y vamos a comentarlo un poco, si te parece, Izaskun. Perfecto. Porque realmente aquí está todo lo que será aplicación de esta terapia de Arni Vargas. Es decir, ¿qué dice ciencia cristiana? Dice que todo es ilusión. La muerte, la enfermedad, el pecado, dice que todos son ilusiones que tenemos, que son deformaciones mentales. Dice que el cuerpo material es falso, que es una ilusión. Y por eso entiende, este grupo, esta secta, entiende la resurrección de Cristo como, podríamos decir, como un proceso idealista de indicación que realmente vivimos en una ilusión. Porque si Jesús nos demostró que la muerte fue vencida, dicen ellos, es que nos demostró que esto es una ilusión. A partir de aquí, pues Mary Baker Eddy desarrolló todo un sistema, podríamos llamarlo de idealismo filosófico negacionista de la materia, un antimaterialismo, o incluso una afirmación de que todo esto es virtual, que vivimos en un mundo virtual, en una realidad totalmente fuera del sentido común. Y claro, imagínense ustedes, las enfermedades, lo hemos dicho, los problemas, todos son unas ilusiones que tenemos. ¿Y cómo se resuelven? Dicen, pues se resuelven orando, se resuelven acudiendo a Dios. Y a partir de aquí, se pueden imaginar ustedes que muchas fueron las personas que se unieron al grupo de Mary Baker Eddy en aquel siglo XIX y también en el XX, buscando, por supuesto, solución a sus problemas, a sus dolencias, a sus enfermedades. Sin más extendernos, decir que sus libros clave son la Biblia, sobre el cual hace una lectura bastante heterodoxa, realmente herética de la Biblia, y otro libro con el cual interpretan la Biblia. Este libro segundo se llama Ciencia y Salud con clave en la Escritura. Este grupo se fundó en el año 1879 y es verdad que hoy en día no es muy numeroso. y la verdad es que nunca tampoco lo fueron. Sin embargo, han influido mucho, siguen influyendo, en muchos grupos y sectores de los grupúsculos de la nueva era. Y también, por supuesto, en las terapias de la nueva era. Por ejemplo, en Arni Vargas y su terapia del alma. Y decir también que Arni Vargas es seguidor de un tal Joel S. Goldsmith. Pues este Joel S. Goldsmith, que habría que decir muchas cosas, ¿verdad?, es, por supuesto, discípulo de las teorías de ciencia cristiana y de Mary Baker Eddy. En definitiva, esta terapia del alma se basa en una secta y en sus ideas, en ciencia cristiana, aunque con cambios y adecuaciones modernas a la nueva era, con terminología más propia del siglo XXI. Eso es una adecuación a los tiempos modernos, porque también Arni Vargas habla con ese lenguaje tan rimbombante de que lo suyo es una terapia holística. Holística. Holística significa terapia total, una palabra muy usada en el mundo de la nueva era para decir que ellos no se dedican a la terapia parcial, a lo material, sino más allá, a la materia y al espíritu, holístico, a la totalidad. Pero la verdad es que si uno rasca, pues al final debajo, pues es que ahí no hay nada. No hay nada. No hay ningún estudio científico serio, ni razones que indiquen pues que esta terapia funciona. Esto es un engaño más y típico de este mundo en el que vivimos, donde hay mucha gente que anda buscando terapias alternativas, nuevas, buscando soluciones a sus problemas. Pero hay que estar alerta siempre, que esta terapia nada tiene que ver con la verdadera medicina. Eso es, no tiene nada que ver con la verdadera medicina. A ver, un dato brevemente. Recordemos que la esperanza de vida de la humanidad, hasta que empezó a desarrollarse la medicina microbiana, es decir, las vacunas, y se desarrolló un abaratamiento y fue difundido toda esta tecnología médica, por ese impulso que el mercado dio la capacidad de hacerlas más baratas y universales para todo el mundo, pues llevó a que la mortalidad de los niños bajara del 20% al 1%. A principios del siglo XX, la esperanza de todo el mundo a nivel mundial era de 31 años, y ahora a nivel mundial es de 67 años. Y seamos claros, y así son las cosas. Vamos a ver, en la India, en Asia, en África, con muchos gurús, con mucho hinduismo, con mucho yoga. Pero bueno, si no es por la ciencia médica occidental, allí se mueren como chinches. Y eso es así. ¿De acuerdo? Y eso es así de claro. El chamán, el brujo, el gurú no te cura. La ciencia médica occidental sí. Así que cuidado con volver a importar falsas terapias, falsas medicinas, alternativas de gurús, ¿de acuerdo? Cuidar con irse a curar de enfermedades haciendo terapias alternativas. A ver, todo este enorme avance médico que hemos mencionado se debe al desarrollo de la medicina, a la investigación médica, a los avances y los estudios en farmacia, la mejora de los tratamientos, la prevención, la higiene, el desarrollo del microscopio y aparato de microscopía avanzada, los rayos X y otras técnicas de diagnóstico electromagnético y atómico, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe al impulso de la industria y la tecnología. En definitiva, nada que ver con la terapia holística, ni con estos curanderos de medio pelo y cantamañanas vendehumos que solo desean sacar dinero, con palabras bonitas, eso sí, sin sentido, que encandilan, pero que son fuegos de artificio para sacarnos el dinero. Y desde aquí decirles a ustedes, queridos oyentes, confiad en los profesionales de la medicina, la que cura, la medicina científica, la única que existe. Confiemos más en la razón que Dios dio al hombre. Y también confianza en Dios, por supuesto, que como dice Santo Tomás de Aquino, Dios actúa principalmente a través de las causas segundas, y en especial a través de sus criaturas, el ser humano, y entre ellos los médicos, los investigadores, que usan de la razón y el estudio, y no de la farsa y la irracionalidad, y todo ello por el bien de sus hermanos, los hombres. Confiemos y pongámonos en las manos de San Lucas, médico, o de San Cosme y San Damián, médicos, o de San Martín de Porres, médicos, confiando en Dios, confiando en Dios y en la razón, y en la fe, y la ciencia médica. A ello nos encomendamos, contra estos estafadores de la nueva era, vieja era, repleta de brujos e impostores. Bien, Vicente, y volviendo a nuestro oyente de Navarra, que nos alerta de estos cursos allí, ¿qué podríamos decir? Eso es, nuestro oyente, y razón por la cual comentamos esto, que nos dice que allí en Navarra pues vienen dándose estos cursos de estas terapias, y ya a partir de ahí pues hemos hecho este amplio comentario. Terapias del alma, terapias realmente contra el alma, contra el ser humano. Pues estos métodos, encima además, verán ustedes, son domiciliados a una cuenta bancaria en Triodos Bank. Sí, sí, Triodos Bank es donde se hacen las domiciliaciones, el banco del grupo esotérico Antroposofía, sobre quien ya alertamos aquí en otro programa anterior. Y estos talleres, atención, también se están dando en centros de Pilates. Sí, sí, en centros de Pilates allí en Navarra. Así que cuidado, porque uno va a hacer Pilates y acaba en sitios muy peligrosos. Puede acabar, al menos, en sitios muy peligrosos. Mucho cuidado, especialmente a las señoras oyentes, a las señoras en general, o a los hombres también, que se acercan a estos centros de gimnasia, de mantenimiento, de yoga, de relajación, porque algunos de ellos, al menos, son focos de ideas esotéricas, de prácticas no controladas, de teorías pseudocientíficas, irracionales, que pueden hacerle mucho daño al bolsillo, a su salud, a su cuerpo y a su alma. Pasamos ahora a la sección de noticias, hoy más amplia, tal y como hemos avisado al principio del programa, y sin más dilación, pues buenas tardes, Padre Luis. Hola Izaskun, buenas tardes a ti y a todos los que trabajan en Radio María y a todos los que nos escuchan. Cuando quieras, comenzamos con las noticias más recientes. Comenzamos con una noticia bastante curiosa. Recientemente, un tribunal alemán no ha reconocido en un libro de la nueva era la autoría de Jesucristo. El caso de una mujer que aseguró haber escrito un libro dictado por Jesús abrió una curiosa disputa de propiedad intelectual resuelta por un tribunal alemán que dictaminó recientemente que los derechos de la obra pertenecen a la autora y no al Mesías. Se trata de un curso de milagros publicado en 1975 por la psiquiatra estadounidense Helen Schuckman. Antes de fallecer en 1981, la autora aseguró que había escrito en sueños diurnos siguiendo el dictado de una voz que atribuyó a Jesucristo. Una asociación alemana aprovechó la situación y publicó el año pasado en su web varios pasajes del libro, Un curso de milagros, argumentando que la propia Schuckman no se consideraba su autora. Para muchos, no hay duda de que Jesús de Nazaret es autor del curso y por eso no se aplica la ley de copyright a su obra, señaló esta organización en un comunicado. La asociación citada aparece como un grupo cristiano en algunos medios de comunicación debido a su nombre oficial, Nueva Iglesia Cristiana del Esfuerzo Total. Sin embargo, se trata de una secta que mezcla elementos cristianos con doctrinas de la nueva era en clave de sanación y revelaciones superiores, en la línea doctrinal de un curso de milagros. De hecho, está presente en algunos países iberoamericanos con el nombre de Centro de Milagros. ¿Y qué pasó? Pues que la Fundación para la Paz Interior en los Estados Unidos, a la que pertenecen los derechos de la obra, protestó contra la publicación de sus extractos y llevó el caso a un tribunal de Frankfurt, que falló en su favor. La autoría de una obra depende del proceso de creación real, justificaron los jueces en un dictamen recogido el pasado 15 de mayo por la prensa alemana. El estado mental del autor es irrelevante, continúan diciendo, por lo que se considera propietarias legales de una obra a personas con perturbaciones mentales en trance o bajo hipnosis. Hemos conocido que la presidenta de Brasil inaugurará el Templo de Salomón de la secta Pare de Sufrir. El Templo de Salomón, una obra de la secta conocida popularmente tal como dice Izaskun con el nombre de Pare de Sufrir y que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, se inaugurará el próximo 31 de julio. Para este culto inicial está confirmada la participación de varios funcionarios políticos, incluyendo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El megatemplo está situado en el barrio de Brás, al este de Sao Paulo, y con espacio para recibir a 10.000 personas. Construido sobre una parcela de 70.000 metros cuadrados, el Templo de Salomón es una réplica del Templo de Jerusalén que está costando alrededor de 180 millones de dólares. Para el periodista Lauro Jardín de Béjam, la única conexión que tiene la secta con la presidenta es el PRB, Partido Republicano Brasileño, formado por muchos pastores y obispos de la Iglesia Universal del Reino de Dios y parte de la coalición de gobierno que apoya la reelección de la presidenta. La inauguración del Templo de Salomón moverá a los adeptos de Pare de Sufrir no solo de Sao Paulo, sino de todo el país y de más de 180 países. El año pasado contábamos aquí que el autodenominado obispo Edir Macedo, fundador de la secta, visitó entonces las obras y pidió algunas cosas para que se agregaran antes de la inauguración. Con 56 metros de altura, el edificio contará con 11 pisos, sin contar los 7 metros bajo tierra que servirán como aparcamiento para 1.200 coches. Fuera de la zona del templo, habrá otro edificio con 41 metros de altura que tendrá habitaciones para los ministerios internos de la secta. Macedo, que ha repetido una y otra vez que el dinero es para la iglesia lo mismo que la sangre es para el cuerpo físico, está ahora a la cabeza de un verdadero imperio. Tiene 8 millones de adeptos, 9.600 pastores, 4.700 templos en todos los barrios de Brasil. Sus sermones llegan además a 172 países en los 5 continentes. Aunque las cifras son polémicas, se calcula que el grupo de Macedo mueve un mínimo de 2.000 millones de dólares anuales. Pero el verdadero poder de Edir Macedo radica en el imperio mediático que ha ido construyendo. En 1989 compró la Rede Record, un canal que estaba cerca de la bancarrota. Ahora es la segunda televisión con más audiencia del país, con un 16% de cuota de pantalla, por detrás de la Rede Globo. Según una investigación de un diario de Sao Paulo, Macedo tiene además 23 emisoras de televisión, 40 de radio, periódicos y revistas. Por otro lado, la justicia de la República Dominicana ha ordenado prisión para una pareja acusada de abusos a menores y satanismo. A solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, la jueza Suinda Brito de la Unidad de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva contra Franklin Alberto Ventura y Sobeida María Valdera Peña, imputados de cometer agresión, abuso sexual y asociación de malhechores en perjuicio de 3 adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. Los acusados se valían de la ONG llamada Ministerio de Dios y de la Casa de la Misericordia de la Comunidad para atraer a adolescentes a ambas entidades con la excusa de ofrecerles clases de manualidades y de pintura, y una vez allí los manipulaban para que sostuvieran relaciones sexuales con ellos y entre los mismos jóvenes, y además los motivaban a participar en una comparsa llamada los Nosferatus. La Fiscalía, a través de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, con la colaboración de la Procuraduría Especial contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, inmediatamente después de recibir la denuncia de los padres de estos menores, procedió a allanar la residencia de los acusados en Santo Domingo. En el allanamiento se encontraron pinturas satánicas, disfraces, cabezas de pollo, cartas, entre otros objetos que sustentan la acusación realizada por el Ministerio Público. Franklin Alberto y Sobeida María, que son pareja, atraían a los adolescentes para iniciarlos en cultos satánicos. Uno de los ritos era que debían escribir cartas que firmaban con sangre donde se comprometían a seguir a Lucifer y, según narran las víctimas, los obligaban a beber sangre de pollo en una especie de pacto con el diablo. De acuerdo con los estudios realizados, los menores presentan inestabilidad, tensión emocional, constantes pesadillas y baja autoestima. Según la procuradora fiscal Ana Andrea Villa Camacho, directora de la Unidad de Violencia, a través de una nota, hechos como este son muy lamentables. Es muy importante que los padres supervisen a sus hijos y tengan conocimiento de los lugares a los que asisten. En Bolivia, recientemente ha habido una polémica en torno a unos supuestos abusos sexuales en la Iglesia de la Unificación, más conocida como Secta MUM. En la localidad boliviana de Sucre, el Ministerio Público investiga a miembros de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida esta asociación como Secta MUM. ¿Y por qué? Por los delitos de trata y tráfico de personas y violación a una universitaria en un supuesto rito de iniciación. El líder regional fue llevado el pasado 18 de abril a una audiencia cautelar donde obtuvo la detención domiciliaria, aunque al final parece que no han quedado suficientemente demostrados los hechos. En el juzgado tercero de instrucción de lo penal se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares para el que es representante regional de la organización de la secta Moon. Según la imputación presentada en la audiencia, en el año 2012, la víctima fue abordada por una adepta que le invitó a una reunión de esta organización en la que le hablaron de cómo uno puede llegar a ser feliz. En otras reuniones sucesivas, le contaron también que esperan la segunda llegada del Mesías, que es el reverendo coreano Moon, y de que la gente tiene que servirle a él. Incluso, pues, consiguieron dinero de esta chica mediante la venta de objetos propios de la secta. La víctima reveló que la organización se hacía conocer como Federación de Jóvenes. En diciembre de 2013, la joven fue llevada al Congreso del Principio Divino, es el libro central de la secta, en la ciudad de Santa Cruz. En el tercer día del Congreso, primeros días de enero de 2014, la víctima se sintió mal y sus guías espirituales la llevaron a su habitación, donde se presentó el líder máximo en Bolivia de la organización, además de sus guías espirituales, que le decían, tú puedes, vamos. Oigamos el testimonio de la propia víctima refiriéndose al líder. Se me acercó mientras estaba echada, me dio a beber un líquido, parecía agua, comencé a sentir que me manoseaba todo mi cuerpo, me quemaba el pecho, mientras seguían las voces diciendo, tú puedes, y me dolía toda la vagina. Esta situación duró un largo tiempo, al parecer toda la noche en la que fui abusada sexualmente. Para no reconocer a las personas me ponía un trapo húmedo en los ojos, para que estuvieran cerrados, pues en teoría, según decía él, no podía abrir los ojos. Sentí la presencia de más personas en el cuarto, hombres para ser más precisa, escuché cantar y orar con bastante fuerza, sentí que muchos hombres tenían relaciones sexuales conmigo, me violaban. Pues en un momento abrí los ojos y la señora Neida me sacó el trapo y me dijo de forma textual, «Vamos, tú puedes, solo son 21». Esto es lo que señala el documento y la entrevista psicológica que fue presentada como prueba en la audiencia. La fiscalía solicitó la detención preventiva del imputado, sin embargo la jueza no consideró contundentes las pruebas, además de que la fiscal no incluyó en el libro de investigación el certificado médico forense que señalaba que la víctima sí tenía un desgarre vaginal, comprobándose así el ultraje del que fue víctima. Estamos en el programa Conoce las Sectas y volvemos a las noticias con el padre don Luis Santamaría. Cambiamos de tema porque hace unos días el blog de la RIES en InfoCatólica alertaba sobre algo preocupante. Algunos movimientos de la órbita de la nueva era aprovechan la maternidad y el parto para la captación de mujeres. Sí, los grupos espirituales y terapias alternativas de la nueva era han encontrado en el terreno de la maternidad un nuevo mercado a explotar, entrando de lleno en el terreno sanitario a la vez que en el humano y espiritual a través de la psicología. La defensa de la lactancia materna y del parto natural, debido a sus grandes beneficios comprobados, se ha convertido en el sector favorito tanto de terapeutas como profesionales de la salud o psicología de la rama holística. Los grupos de apoyo a la maternidad, formación, charlas, talleres para madres son su objetivo principal y los diferentes portales de Internet el medio de difusión más utilizado al ser la fuente de información popular más consultada sobre embarazo, parto y crianza de los hijos. La sencilla razón por la que siempre ha sido la maternidad una de las etapas donde la nueva era fijó su atención desde el principio es que supone un gran cambio a nivel personal en el que las emociones de la madre están a flor de piel. La salud y el bienestar de los hijos preocupan a todas las mujeres y todo momento de cambio vital a nivel profundo favorece la adopción de nuevas conductas. Se provoca desde algunos grupos una ruptura defensiva con el sistema sanitario convencional, con la familia y el entorno cercano como fuentes de apoyo tradicional en sustitución de otros estrechamente relacionados y proporcionados desde esta corriente introducida en el terreno sanitario en la psicología, el crecimiento y el desarrollo personal. Auguran catástrofes físicas y psicológicas para sus hijos o para la madre y proporcionan nuevas alternativas beneficiosas a su alcance para cumplir el objetivo de una nueva generación de niños concebidos, nacidos, criados y educados de otro modo dentro de la doctrina de la nueva era. pues habrá que estar atentos y atentas, sobre todo las mujeres, para que no nos den gato por liebre. Continuamos y entramos ahora en unas noticias que han causado un revuelo considerable en Internet en torno al satanismo. En concreto hablamos del Templo Satánico, una organización de la que ya hemos hablado anteriormente en esta sección de noticias en otros programas. Primera de las noticias. Ya está muy avanzada la elaboración del monumento al satanismo que se pondrá ante el Capitolio de Oklahoma en los Estados Unidos. Así es, Izaskun. La campaña que inició hace unos meses el Templo Satánico ha recaudado $28,000 entre sus simpatizantes, superando la meta de $20,000 que se habían propuesto. La estatua se encuentra en su última etapa de construcción y estará lista en unos meses para ocupar su lugar al lado del Monumento a los Diez Mandamientos, instalado cerca del Capitolio de Oklahoma. Los integrantes del Templo Satánico, con sede en Nueva York, propusieron adornar el jardín público con una estatua del diablo, con cabeza de cabra, cuernos, alas y barba, y con dos niños a sus pies, apelando a la igualdad de derechos y a la no discriminación, exigiendo que el gobierno trate a todas las religiones por igual. Lucien Graves, portavoz del Templo Satánico, ha hecho públicas las primeras imágenes de la escultura, indicando además que ha estado recibiendo varias amenazas de personas que quieren atacarla. Dependiendo de nuestra póliza de seguros, seremos capaces de mandar a hacer otra tras la destrucción de esta, acelerando nuestra llegada al próximo campo de batalla, amenazó Graves. Como has dicho, Padre Luis, era algo de lo que ya habíamos hablado e informado anteriormente. Sin embargo, la novedad fue el anuncio de la celebración de una misa negra para el pasado martes 13 de mayo. Cuéntanos. Otra vez protagonista el Templo Satánico, que anunció la realización de una misa negra satánica, no el 13, sino el día 12 de mayo a las 8:30 de la tarde en las instalaciones del Harvard Extension Cultural Studies Club. Originalmente se indicó que usarían una hostia consagrada, pero después del revuelo originado por el anuncio, dijeron que la Eucaristía no formaría parte del controvertido evento. Tras la polémica suscitada, la Oficina de Comunicaciones de Harvard emitió una respuesta en la que señalan que ese club es una organización independiente de la universidad. Se desmarcaron de la actividad, pero la permitieron. ¿Y no hubo ninguna reacción? ¿Se permitió así, sin más? La primera reacción fue la de Bill Donohue, presidente de la Liga Católica de los Estados Unidos, quien señaló que el evento sí busca denigrar la misa invitando a los estudiantes a participar en un culto satánico. Habló de un ataque deliberado a la sensibilidad católica e inició una campaña de mensajes de queja a la universidad. Por otro lado, la Archidiócesis de Boston, en una declaración publicada en su cuenta de Facebook, expresó su profunda tristeza y su firme oposición a la anunciada misa negra en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge. Indicó además que por el bien de los fieles católicos y de toda la gente, la Iglesia proporciona una clara enseñanza sobre el culto satánico. Esta actividad separa a las personas de Dios y la comunidad humana, es contraria a la caridad y a la bondad y coloca a sus participantes peligrosamente cerca de las obras destructivas del mal. Y se añadía, instamos a todos los creyentes y a las personas de buena voluntad a unirse a nosotros en oración por los que están involucrados en este evento, para que puedan apreciar la gravedad de sus acciones, y le pedimos a Harvard que se desvincule de esta actividad. Además, el capellán de la Asociación de Alumnos Católicos de la Universidad de Harvard organizó una hora santa en desagravio por la Misa Negra. Para el padre Drea, la Misa Negra es un evento totalmente ridículo y extremadamente ofensivo para los católicos, lo que muestra una completa falta de respeto y odio por la fe. El sacerdote lamentó la realización de la misa negra y precisó que cualquier persona, que trate de presentar esto como una especie de libertad académica está tristemente equivocado y bastante desinformado. Finalmente, la presidenta de la universidad, Drew Faust, admitió que el evento es una agresión aborrecible contra los católicos, cuya realización depende solo del grupo que lo organiza en aras de la libre expresión. Drew Faust admite luego que la misa negra tiene su origen histórico en la denigración de la Iglesia Católica, se burla de un evento sagrado para el catolicismo y es muy ofensiva para muchos en la Iglesia y más allá de ella. La decisión de un club de estudiantes de patrocinar una escenificación de este ritual es aborrecible, representa una afrenta fundamental a los valores de inclusión, pertenencia y respeto mutuo que debe definir nuestra comunidad. ¿Y al final qué pasó? ¿Se celebró esa misa negra o no? Después del aluvión de críticas y protestas, los organizadores del controvertido evento decidieron efectuarlo fuera de sus instalaciones. El templo satánico hizo trasladar la misa negra del campus a un club nocturno ubicado muy cerca de la Universidad de Harvard, pero el administrador del local dijo que no sería así porque las negociaciones no llegaron a término. Al final, tras la cancelación oficial del rito, los que iban a participar finalmente lo celebraron en la segunda planta de un restaurante chino cercano a la universidad. A la ceremonia asistieron alrededor de 50 miembros del templo satánico. Los asistentes iban todos vestidos de negro y algunos usaban máscaras. Diversas fuentes confirmaron que no se usó una hostia consagrada robada, como ocurre en algunas misas satánicas. Se da la circunstancia de que Pau Li, dueño del restaurante chino donde se celebró el rito satánico, aseguró a los medios de comunicación que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo en el local. ¿Cuál es la intención de todo esto, Padre Luis? ¿Es gente que cree de verdad en el demonio y lo adora o simplemente buscan provocar? El templo satánico se considera una religión organizada y explica que la adoración demoníaca ha sido estigmatizada por el mundo y sus adeptos demonizados como resultado de malentendidos, intolerancia y oportunismo calumnioso. Su pretensión principal es normalizar a nivel social la práctica de la adoración del diablo y consideran que el entorno social nunca ha estado tan preparado como ahora para acoger una nueva era satánica. Su líder es Lucien Grace, que se presenta siempre como portavoz, aparentando así que se trata de un movimiento no jerarquizado. Su nombre real es Doug Messner. Preguntado hace tiempo en una entrevista por el carácter satánico o satírico del templo satánico, contestó: ¿por qué no puede ser ambas cosas a la vez? También dijo que mientras que la idea original era que el templo satánico necesitaba mantener alguna creencia en una entidad sobrenatural llamada Satanás, ninguno de nosotros creía verdaderamente en eso, por lo que el demonio es concebido aquí como un constructo metafórico en el que podemos contextualizar nuestras obras. Se trata pues de un Satanás en el que se cree como símbolo más que como un ser real, el Satán humanista, algo necesario para distanciarse de Dios y de la Iglesia, una fuerza simbólica que conduce al hombre a su más pura autonomía. Resume su teología diciendo que Dios, debido a su carácter sobrenatural y a su perfección, no puede interactuar con el mundo creado y por ello habría creado a Satanás para presidir el universo como su representante. Haciendo una completa inversión y cambio de la doctrina cristiana sobre el demonio, el templo satánico afirma que sólo Satán puede escuchar nuestras oraciones y sólo Satán puede responderlas. Mientras que Dios está más allá de la comprensión humana, Satanás desea ser conocido y cognoscible. Sólo de esta manera puede haber justicia y la vida puede tener sentido. Dicen aceptar en sus filas a todos aquellos que son justos y compasivos y ponen como condición para la afiliación que sus miembros participen en las actividades del templo satánico o se identifiquen con ellas. En este punto creo importante comentar una cosa, otra cosa, Izaskun. ¿Qué piensa la Iglesia sobre los cultos satánicos? Podemos citar a un padre de la Iglesia, San Cirilo de Jerusalén, que en sus catequesis bautismales señala, al hablar sobre las diversas formas de idolatría, que también han sido adorados la serpiente y el dragón, émulos de aquel que nos arrojó del paraíso, mientras que el que creó el paraíso ha sido despreciado. En el fondo, cualquier forma de culto satánico es una opción por el diablo frente a la fe en Dios, algo que aparta radicalmente al ser humano de la comunión con quien lo ha creado y lo quiere salvar. Además, se está poniendo en el lugar de Dios a una criatura que no puede ponerse, como algunos pretenden, en igualdad de condiciones con Dios, como si fueran dos principios equiparables del bien y del mal. Asociarse a Satanás no puede traer consigo otra cosa que unirse a su acción destructora de la felicidad del hombre. Él solo quiere su perdición, y si de Dios solo pueden venirnos bendiciones, del ángel rebelde solo podemos esperar maldiciones, a pesar de todas sus promesas de vida feliz emponzoñadas por la mentira. Recordamos cómo fue en el principio. ¿Cómo es que Dios os ha prohibido comer de este árbol? Hombre, no moriréis, seréis como dioses. Como afirmaba en 1997 Angelo Scola en el Observatorio Romano, cuando hablamos del satanismo no nos encontramos frente a una simple debilidad humana, sino frente a una opción libre y radical contra Dios, que debe ser considerada, en su aspecto objetivo, como pecado mortal. Muchas gracias, Padre Luis. Y volveremos a contar contigo dentro de 2 semanas en la próxima entrega de Conoce las Sectas. Desde Madrid, un fuerte abrazo. Un abrazo, Izaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Pues continuamos escuchando El Lago de los Cisnes.